querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada. ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Más tarde vamos a hacer algunos apuntes sobre el tema internacional, un poquitín más a fondo, pero vamos ahora con un tema del día preocupante, a nuestro entender, porque la percepción es que hay varias operaciones que no están únicamente destinadas a la secesión, a la ruptura de estados provinciales, aunque también, porque no la apuesta de máxima. Estas operaciones están destinadas a quebrar el sentido de nación, una especie de desapego por lo que le pasa al otro, ya sea porque quiero salir a correr y no me importa la salud de los demás, o porque me interesa solo mi distrito y no el ajeno. Vamos a escuchar por un instante las palabras de el ya famoso Alfredo Cornejo, que no ha recibido ninguna objeción desde la Unión Cívica Radical, para después analizar con compañeros que nos hablan desde Mendoza sobre el sentido profundo de la aseveración. Escuchamos a Cornejo. Quizá tiene todo para vivir como un país independiente. Navidad, la Argentina a Mendoza lo perjudica en la negociación de deuda internacional, en la calificación de riesgo. Ahora escuchamos a Gastón Navarro, politólogo, director de Panorama Consultora, su impresión sobre los dichos del actual diputado, exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Adelante con la visión de Gastón. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para saludar y felicitar por la generación permanente de debate, de opinión, de reflexión sobre los temas que hacen a nuestra comunidad. En este caso, me convocaron para dar una opinión, para dar mi opinión sobre los dichos de un coprovinciano referidos a la separación de la provincia de Mendoza del resto del país. Primero me gustaría señalar que el diputado Cornejo, en su calidad de integrante de la Cámara de Diputados de la Nación, goza de inmunidad, fundamentalmente a la que hago referencia de inmunidad de opinión. Esto claramente está cruzado en la Constitución. Por lo tanto, lo que dice el diputado Cornejo ingresa en el terreno de la opinión política. Esto me parece que es algo a tener en cuenta. Si tanto él, como algunos de sus seguidores, o miembro de alguna de las organizaciones que integra o que dirige, o cualquier persona en general, intentan actos que están vinculados a la sedición o a la separación de la provincia con el Estado federal, bueno, rápidamente se van a generar conflictos políticos de poderes, conflictos de provincia con Estado federal, y entonces se debe apelar a la Constitución y al Código Penal, eso es más que claro, lo cual brindan los mecanismos y las facultades para intervenir la provincia si fuera necesario para poder garantizar la plena aplicación y ejercicio de la Constitución. Eso es un elemento que hay que tener en claro. Los peronistas siempre decimos que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, así que esperamos que esto quede solamente en el ámbito de la opinión. Cabe aclarar que es preocupante esto, no porque sea una opinión muy, muy de alto vuelo, sino porque en el terreno de las ideas puede ser una opinión peligrosa conforme a la integridad nacional, integridad que nos costó, nos cuesta y nos va a seguir costando vida, tiempo, intereses, disputas, divisiones, desuniones entre los distintos sectores de la sociedad, y cada día queremos una sociedad más unida y con menos diferencias. Entonces parece que es importante tenerlo en cuenta frente a esto. Pero yendo más a lo medular, Cornejo recientemente dijo que Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. Entiendo que es un concepto raro de independencia y de soberanía nacional, pero bueno, él dijo que Argentina hoy perjudica a Mendoza, como que si fueran cosas totalmente distintas, y demostrando también que no apela al pasado histórico para entender que Mendoza fue, es y será parte de la conformación y parte de la lucha independentista. Pero bueno, pensemos en la idea que dice expresamente este señor. Él menciona que Mendoza está siendo perjudicada por el gobierno nacional y que Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita a la Argentina y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, acceso de crédito internacional, traer inversiones, etcétera. Bueno, parece que no recuerda, o no quiere recordar, o no quiere hablar de la monstruosa deuda en dólares que contrajo su gobierno cuando fue gobernador de la provincia, la cual, le cuento para los que no saben, les recuerdo para los que sí lo sabían, que de manera directa Cornejo y su ministro iba a negociar a Estados Unidos, a negociar, y se sentaba a conversar y a pedir plata a los buitres, a los primos de los buitres, y a los buitres que son más respetables, es decir, las casas matrices de los bancos norteamericanos. Bueno, hoy Mendoza, como dice Cornejo, no tiene las condiciones, pero no tiene las condiciones porque él no las generó. Es más, se encargó de hacer una Mendoza más dependiente. Ni siquiera hablando de una dependencia del gobierno nacional, sino dependiente de los capitales financieros y especulativos. Pedía y pidió un préstamo, al igual que lo hizo Macri, que no podía y que no pudo pagar. Gobernó en base al endeudamiento y como resultado de todo esto tuvo un retroceso brutal del producto interno. La provincia de Mendoza durante el periodo de gobierno del separatista Cornejo se achicó y no había ninguna pandemia, recordemos. Lo único que pudo agrandar en su momento fue la deuda. Entonces, nos cabe preguntar qué tipo de Estado independiente quiere o cómo lo va a administrar. Bueno, ya está claro cómo lo quiere administrar. Frente a esto, Cornejo, bueno, carece, como decía recién, de un concepto de independencia nacional, y parece que su educación y su concepción tiene que ver más que nada con una ideología de sumisión de los poderes internacionales, que es a lo que hoy está apelando. Bueno, por otro lado, creo que también hay que tener presente que hoy, a pocos días de celebrar la independencia, se hable sobre la destrucción de la misma y no se plantee como uno de los grandes desafíos pendientes la integración de América, sobre todo haciendo referencia a los momentos que estamos atravesando, ¿no? Donde tendríamos que trabajar de manera más mancomunada entre los estados latinoamericanos. Bueno, que se esté planteando esto me parece que es un enorme retroceso para la soberanía de nuestros pueblos. Pero bueno, el solo hecho de formular el planteo de Cornejo revela que no tiene nada que ver con lo que les preocupa a los y las mendocinas. Acá lo que está preocupando es salario, es la necesidad de trabajo, la casa propia, la salud pública, vivir integrados con nuestra comunidad. Preocupa un desarrollo productivo, científico y tecnológico que sea soberano, industria y agro que sea fuerte y que pueda así fortalecer a la economía de la provincia que hoy está destruida, pero no solo por la pandemia, sino y sobre todo por las bases que dejó el gobierno de Alfredo Cornejo. Pero bueno, por suerte las opiniones de Cornejo no son las del radicalismo en su conjunto. Habrán visto en los distintos medios que muchos salieron al cruce. Yo como peronista, y como muchísimos peronistas, valoramos a la Unión Cívica Radical. Entendemos que gracias a Yrigoyen existe la democracia política en la Argentina, obviamente gracias a Perón y a Eva con el voto de las mujeres, pero la UCR, luego del yrigoyenismo, siguió distintos caminos, pero se entiende y se sabe que es una representación fundamental de la sociedad argentina. Es imposible poder pensar el país sin el peronismo, pero también es imposible pensar el país sin el radicalismo. Entonces, por eso hoy genera mucho ruido que el diputado Cornejo sea el presidente de un partido centenario, que tanto tuvo que ver con la historia del país, y que sea una persona que dirige al radicalismo nacional y que hable tan suelto de cuerpo de separar Mendoza. Bueno, entonces deberíamos preguntarnos por qué no renuncia al Comité Nacional si no tiene nada que ofrecer a los argentinos y que directamente se vaya al Comité Mendocino. Bueno, eso, y para terminar, entiendo que hay que tener cuidado cuando la política se transforma en farándula, pero bueno, por suerte en la sociedad mendocina estamos más preocupados por otras cosas más profundas, como por ejemplo en estar unidos frente a un problema de la magnitud que tiene la pandemia que hoy en día nos está azotando. Muy interesante, bien Gastón, bien Omar ahí la producción. Comentarios breves. Bueno, recuerdan que decíamos, sí, lo que hay que separar de entrada es la UCR del PRO. Es una tarea patriótica esa. Por otro lado, cuando surgió el pedido de independencia, la declarada catalana sobre España, no nos prendimos de las visiones tradicionales, los pueblos que luchan por su liberación en contra del imperio, bla, bla, bla. Era otro perfil que se estaba desempeñando allí, muy semejante a este que estamos observando. Y finalmente, con comprensión y todo, no quiero dejar de decir, ya desde lo histórico-emocional, no solamente económico, como venimos analizando hasta ahora, la principal provincia sanmartiniana, ¿no? De todos modos, aunque no sea la interpretación que el pueblo hace de las palabras de Cornejo, me parece que a Cornejo ya tendría que haberle pasado algo, algo fuerte. No estoy hablando necesariamente de una agresión física ni nada de eso, pero un repudio emocional muy potente de la provincia, donde se vio partir al general San Martín a borrar fronteras y a integrar naciones. Levantamos la cortina. exacta en que tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Vamos con los mensajes y enseguida vamos con los miembros del programa y sus distintas miradas. Carlos Pese, hola Gabriel, ¿cómo estás? Yo bien, por suerte, hice una bonita tarde y esto levanta el ánimo. Usted me pide un favor, bueno, dice que fue un gran momento escuchar al general Fabián Brown. Anoche volvimos a escuchar la entrevista con Marcos y está muy buena, gracias, que esté fenómeno. Un gran abrazo, Carlos. Faustino Velasco, hoy más que nunca.